comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Queridos amigos del canto y la palabra, hoy tengo el placer de presentarles a los artistas, músicos y creadores uruguayos Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera, dos queridos amigos y habitantes de este podcast desde hace tiempo. Resulta que el 13 y 14 de septiembre de 2024 se presentaron en el Teatro Solís marcando su primera colaboración junta. Este evento dio origen al álbum titulado Cabrera Fattoruso, publicado por Montevideo Music Group, que se inscribe en la tradición uruguaya de álbumes a dúo con antecedentes notables en la música local. El disco presenta un repertorio equilibrado con 6 temas de cada artista donde ambos cantautores reinterpretan sus canciones, eliminando arreglos originales para crear un nuevo ensamble sonoro entre piano, teclados, guitarra y voces. La idea de esta colaboración surgió del productor Javier Celoria y Cabrera destacó que la unión de dos artistas genera algo único y nuevo. La grabación del álbum se realizó en el Teatro Solís y los conciertos en el Café Berlín, que sirvieron como presentación del mismo. Durante las actuaciones se vivieron momentos de introspección y complicidad, reflejando el respeto y disfrute mutuo entre los músicos. El repertorio elegido incluyó canciones que no solo registran melodías, sino que también construyen memoria cultural, resaltando la conexión entre la música popular del Río de la Plata y la amistad entre los artistas. Cabrera y Fattoruso representan una parte esencial de esta identidad musical, manteniendo viva la llama de la creatividad y la reinvención de su arte. La experimentación musical de Cabrera y Fattoruso se manifiesta a través de una variedad de instrumentos, como el piano, el acordeón, la guitarra eléctrica también, y creando un ensamble donde el silencio y la insinuación son tan significativos como las palabras. Su actuación, marcada por la fusión de sus trayectorias creativas, ofrece momentos memorables, destacando algunos temas. El repertorio no solo refleja un buen gusto musical, sino que también invita a la audiencia a explorar un legado cultural que trasciende fronteras sonoras y territoriales. La conexión profunda entre Cabrera y Fattoruso permite que cada sonido y cada sílaba revelen un universo donde la canción se convierte en una poderosa síntesis de su rica tradición musical rioplatense. Escucharemos a Hugo Fattoruso y Fernando Cabrera desde su disco Cabrera Fattoruso en vivo Teatro Solís, Montevideo, del 2025, la canción que les pertenece a ambos, Letras Doradas. Letras Doradas. Fue casi promesa, luz de tu morada, y en tus canciones, fruta encantada, son que recordaba. Luz, tu mañana, te sonreías, iluminabas, nada te tocaba, todo te rodeaba, era tu dicha, que tanto ansiaras. Fue casi promesa en letras doradas, te acariciaban, fue mi amor que a ti se acercaba, casi te imploraba. Thank you. fue casi promesa, luz de tu morada y en tus canciones, fruta encantada, son que recordaba, luz tu mañana, te sonreías, iluminaba. Nada te tocaba, todo te rodeaba, era tu dicha que tanto ansiaras, fue casi promesa en letras doradas, te acariciaban, fue mi amor que a ti se acercaba, casi te imploraba. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, le presento a Akram Abdulfattah, un joven maestro del violín palestino-estadounidense que fusiona el jazz con la música de Oriente Medio e India. Su estilo está influenciado por las tradiciones hindú, turca y persa, lo que refleja un legado cultural oriental modernizado, incorporando también elementos del folk occidental y del rock. Junto a su grupo multinacional de 5 integrantes, Akram ha logrado establecerse en la escena de venues y festivales del Reino Unido, destacando actuaciones en lugares como el Rich Mix y el PE Jazz Club de Londres, así como el Liverpool Philharmonic Music Room. También ha participado en festivales como Shambhala, Grenbelt, Knockout Gorge y Cambridge Folk. Para 2026, planea explorar nuevas oportunidades en Europa, especialmente en Escandinavia, tras haber realizado su primera actuación en Suecia este verano. Como artista independiente ha enfrentado varios desafíos debido a la falta de recursos e infraestructura en el campo de la música instrumental palestina. Su habilidad para colaborar con músicos tanto dentro como fuera de su país ha sido clave para su ascenso en la escena internacional, junto a un notable conjunto de géneros cruzados. Su último álbum, Abu Kenda, ha recibido una buena acogida, destacándose con una reseña de 4 estrellas en la revista Soundlines. Hoy les ofrezco su disco en vivo en Londres, en el Pizza Express Jazz Club en Soho, Londres. Fue, además, digamos, un éxito total, con entradas agotadas. El acompañamiento musical estuvo a cargo de un talentoso grupo de músicos que incluye a Riley Stone Lonergan en saxofones alto y tenor, Elliot Galvin en teclados, sintetizadores y piano, Mikro Skarsia en bajo eléctrico y Per Anders Skit en batería. Esta colaboración promete ofrecer una experiencia musical rica y diversa, combinando diferentes géneros y estilos. Escucharemos a Akram Abdulfattah desde su disco En Vivo en Londres de 2025, su tema Saba Rock. We'll be right back. El canto y la palabra.